Tenemos libertad, hermano, que somos libres para escoger entre el bien y el mal. Como dice el Señor, aquí yo pongo hoy día delante de ti el bien, la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. Vimos en Sansón que siempre escogió la muerte. Sansón murió porque él escogió la muerte con todo su acto. Todo lo que yo decida en mi vida que esté fuera de la voluntad de Dios lleva a la muerte. Absolutamente. Para ejemplificar mejor esto, hay un, no me acuerdo quién lo dijo, pero lo escuché y me sorprendió mucho. Me fui al cielo, me recibe San Pedro y me empieza a pasear por todo el cielo, me empieza a mostrar el león jugando con el niño, me muestra la, no, las calles de oro no me llaman tanto la atención, pero me muestra la mesa preparada para todos nosotros, me muestra todo lo que el Señor dice que hay para nosotros preparado cuando partamos de su presencia. Y en una de esas caminatas por el cielo había una habitación cerrada con llave. Yo le pregunto, ¿qué es lo que hay ahí? Si todo es abierto, si no hay secreto, ¿por qué no me puede mostrar qué es lo que hay dentro de esa habitación? A mí dice, no te lo puedo mostrar. Y ya tanto le insistí, muéstrame, por favor, ¿qué es lo que hay en esa habitación? Muestra, yo quiero saber. Y ya, pues me dijo, pero... Y me abre la puerta y estaba llena de regalos. Regalos grandes, regalos chicos, de todos los tamaños, lindos colores, preciosos, hermosas cintas. Y le pregunté qué es lo que era eso. Y él me dijo, mira, todo esto era para ti, pero no te lo pude dar. Porque o estabas deprimida, o andabas en otras cosas, o no sé, pues estabas enojada. O te pedí, mira, haz esto, y no, que escucha que estoy cansada, que esto, esto, otro. Hermano, yo sé que esa habitación que está ahí, yo a lo mejor tengo más de una. Y que yo también sé que tengo a lo mejor más que esos regalos que estaban ahí que nunca recibí, porque tú no puedes desandar lo andado. El único que puede limpiarte de tu pasado es el Señor. Pero uno no lo puede desandar lo andado. Uno no puede desandar la desobediencia delante de Dios. El Señor vino a mi vida un día. Me cambió. Me dio un corazón nuevo, ¿cierto? Y me dio un propósito en esta vida. Eso que vimos ahí es eso. Dios no juega a los dados. No dice ahí voy a hacer a la Elena y ahí en el camino vemos qué pasa. No, hermano. Él nos creó a cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo, únicos. No hay otro como yo. No hay otro como tú. Y tú tienes una misión, tienes un propósito. El Señor tiene una voluntad perfecta para ti y para mí. ¿Cuál es? No lo sé. Tenemos que descubrirlo todos los días. Ponernos bajo su mano y decirle, Señor, aquí estoy. Como decía la canción, no hay cosa más hermosa que estar derramado a los pies de Cristo y entregarle nuestra vida. Él vino a este mundo, nos dio nueva vida, pagó nuestros pecados, nos llevó a la presencia del Señor directamente. No necesitamos intermediarios para que tengamos una vida abundante, pero en su propósito, no en los míos, no en lo que yo quiero, no en lo que yo deseo, que yo pueda menguar cada día y que su voluntad se haga en mi vida. Que su voluntad perfecta se haga en mi vida. Es lo que te va a hacer feliz. Ninguna otra cosa te va a hacer feliz. Llenan solamente los momentos, hermano. Nada más el momento. Pero nosotros no vivimos de momento. Nosotros somos eternos. Nosotros tenemos vida eterna desde ahora. Desde ahora, desde el momento en que le entregamos nuestra vida al Señor. Yo personalmente, Francis, septiembre del año 81. Desde ese momento yo tengo vida eterna y soy responsable delante de Dios con lo que yo haga con mi vida, porque Él nos va a pedir cuentas. Con Dios no se juega. Ese versículo, dura cosa es caer en las manos del Dios vivo, yo todavía no lo entiendo, pero sí sé que Él me va a pedir cuenta por todo lo que sale de mi boca, por todo lo que yo hago, por todo donde yo anduve, por todo lo que pensé. todo, como dice la canción a los niños, miren esos ojitos lo que miran, miren esas manos lo que tocan. Hermano, cada uno de nosotros tendrá que rendir cuenta delante de Dios en algún momento. Pero tenemos que tener también claro que tenemos a Jesucristo, el cual está abogando adelante del Padre por nosotros para abogar, hermano. Somos personas, nos podemos equivocar, pero tenemos que tomar una decisión diaria de seguir a Cristo y de ser sus testigos en esta tierra. Nosotros tenemos un solo propósito, y lo sabemos, que es llevar el Evangelio de Cristo para que todo aquel que crea se convierta y no se pierda y sea salvo. Sea salvo, como tú y como yo. El propósito de Dios, hermano, para tu vida es que tú seas sano. La voluntad perfecta de Dios es que tú seas sano. La voluntad perfecta de Dios para tu vida es que tus heridas sean sanadas. La voluntad perfecta de Dios para tu vida, hermano, es que seas feliz. Nosotros vamos a padecer, pero vamos a padecer por la causa de Cristo. Solamente por la causa de Cristo, no por otras cosas. Él quiere una vida íntegra para ti, para que le pueda servir con todo su corazón, con todo tu corazón. Él quiere que tú seas prosperado. Él lo prometió, Él no lo va a mentir. Él no es hombre para mentir, no lo es. Por favor, cierren sus ojos un momentito, chiquitito. Si ustedes recuerdan el video que vieron, hermano, si Dios se preocupó de un girasol, formarlo con una matemática perfecta, los que saben matemática pueden discernir lo que ahí se vio. Significa que cada parte de ese girasol, Él no hizo el girasol porque dijo, hágase el girasol, y el girasol se hizo. Él lo pensó, lo diseñó, lo llevó a un plano y lo hizo real. Tu vida es igual. Él no te hizo por casualidad. Él se preocupó de darse un tiempo contigo. Un tiempo contigo. Tú estuviste con Él antes de la creación del mundo. Y Él te formó. Después solamente te hiciste real en el vientre de tu madre. Él te entretejió desde antes. Pensó en ti desde antes. Él supo el día que tú le ibas a recibir en su corazón. En que iba a decir, Señor, aquí estoy, te necesito. Cambia mi vida. Perdóname, Señor.